Bueno, Marcus, falta poquet ja, falta poquet perquè despedim, acomiadem definitivament aquest 2007. Jo crec que ha estat un bon any, jo crec que en termes generals ha estat un bon any, per qui no ho hagi estat, doncs desitgem que el 2008 que demà entra sigui millor per tothom, siguem feliços, salut per tothom, i amb aquesta alegria comencem el que és el darrer programa de l'any. Cállate ya, hermano, por Dios. Som els especialistes secundaris, avui sí, acompanyats si no pel notado, sí. Pere Bernal Júnior, i estem aquí tots disposats a fer-vos doncs, passar un darrer dia de 2007 guai. O sigui, que per al 31, no? Però quina manera d'acabar un any és el primer de la setmana? Sí, sí. Començar la setmana i acabar l'any. Això és una dicotomia guai. Sí. Paradoxa. És una paradoxa guapa. Sí, sí. Acabes o sigui, l'any, però... Ja comences, la setmana. Comences tort. No? Ja comença malament la cosa. És quan, si comences la setmana tallant amb la nòvia. Ja comença xunga la setmana. Home, pisa mal. Ostres. I és l'últim dia de l'any, per un petit consell, nane. Petit. Per mi o per los oients? Per tu, nane. Ah, per mi. Vale, xurrada, bueno. Xurrada total. Vinga. Gilipollada. Sí. Iñigo ha anat al telèfon, però sí. Tu has d'anar amb ell. Que ho sàpigues. No sé si ho saps. Detrás d'ell. Sí, sí, sí. Bueno, vale. Pues a mi no me cuesta nada, Que veig que l'Iñigo surt corrents i que tu et quedes aquí amb la patxorra, amb ja el cul, voy, hombre, ja amb el cul enganxat a la cadira. Comencem d'una vegada. Pere, estàs disposat? Quina sort tenir-te avui, no el Jay Paua. De debò, eh? Set, sí, cinc, queden... La conta enrere ja està en marxa, queden poques hores perquè arribi el 2008 i volem veure com estan els desitjos de cara a l'any que ve. Què penseu? Quines són les vostres propostes de futur? Què és el que voleu per l'any vinent? I voleu fer una mena de ronda, un carrusel de trucades, que és el que sempre fem quan no tenim idees per fer una entrevista. Doncs què fem? Una ronda. Un carrusel. Ja podeu començar a trucar en directe des d'ara mateix per conèixer els vostres desitjos per l'any 2000, però ja tenim copsades totes les trucades, per tant... Ja tenim a tota la gent al telèfon que vol... Hola, amigo o amiga, d'on te llama? Qué mal te explicas, qué mal, chaval. Muy mal, ¿eh? Ahí se acaba el año y te compra un cerebro nuevo. ¿Qué tal? ¿De dónde llamas, amigo o amiga? Muy bien, llamo desde el corazón del Bergadá. ¡Oh! Un pueblecito que se llama Figueras. Figueras en el Bergadá, vale. Y me llamo Olot, como el bolígrafo. Como el bolígrafo. Como el Vic será. El bolígrafo es Vic, no Olot. Es igual, tú ya me entiendes. No, sí que te entiendo. Pues a ver, ¿tu deseo para 2008, Vic? Bueno, yo tengo un montón de deseos, pero mi principal deseo, el que más anhelo con toda mi alma, ¿no? Es que el río Francolí... vuelva a ser el que era. Eso lo queremos todos. Que vuelva a nadar por sus aguas cristalinas los peces que antaño nadaban. Ajá. Que vuelva a ser el Francolí, ese río. El gran Francolí. El gran Francolí. El Francolí. No necesitan más palabras. El Francolí que hizo Cataluña. Un o sea, río en el que podías beber directamente sus pequeños saltos de agua. Desde luego es un deseo. Ese es mi deseo para 2008. Precioso, que el precioso. Francolí revitalice de nuevo la... Venga. Venga. Y los... És un desig que compartim moltes persones, milers de persones a Catalunya comparteixen aquest desig de que el Francolí torni a ser el gran riu que era. Tenim una altra trucada en aquesta mini-enquesta. Volem saber què esperes de l'any 2000, quins són els teus desitjos. Hola, amic o amiga. Hola. Tu nombre? Me llamo Raba. Raba. No, pero por favor no confundir con Choco, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. O sea que no es la venden con queso. ¿No es lo mismo una comida de Raba que una comida de Choco? No, es lo mismo, no vale. Es lo mismo, amigo, ya sé por vale, dónde vale. Qué cachondo. No lo confundimos, vale. ¿Desde dónde nos llamas, Raba? Pues llamo desde Venecia porque estoy cubriendo lo que es el Festival de Venecia, ¿no? ¿Eh? El Festival de Venecia no es para primavera, no estoy seguro, pero no, para primavera. No, perdona, listillo, pero en primavera es el de cine. Ajá. Yo estoy cubriendo el Festival de Pedetes de Venecia. Ah. O sea, no todo va a ser cine aquí se hacen más cosas. No, no, y en Venecia aquí. También hay pedos, desde luego. Claro que los hay. Ya en tu casa. Ya hay calles. Jolín. Bueno, tu deseo para... Veo que el 2007 te veo así como un poco contrariado, pero ¿cuál es tu deseo para el 2008? Bueno, yo, como todo el mundo, tengo una hipoteca. ¿Eh? Y entonces a mí pues me gustaría acabar de pagarla, esa 50 años vista. Ajá. Pues también estoy soltero y me gustaría encontrar una novia, si es posible, de aquí. Son muchos deseos. Sí, y pero lo que más anhelo es que el río Francolí vuelva a ser el que era. Sí, eso estamos que todos de acuerdo. Que aguas cristalinas pues vuelva a ser el hogar de multitud de pececillos y tales y claro. Que ese es tu deseo, ¿no? Ese es mi deseo, el del Francolí se recupere del todo. Bueno, dos de dos, gracias, amigo Raba. Adiós. Dos de dos, quina casualidad. Dos desitgen el mateix pel 2008, que el Francolí torni a ser el gran río que era. Una altra, última trucada, ¿no? Sí. Sí, venga, es la última. Buenas. Hola. ¿Cómo se llama? Hola. Oye, una cosa, ¿me podéis pasar el teléfono del chico que llamó antes? Porque me ha encantado. ¿Sí? Su forma de hablar. De ver la vida, de ver la vida. Sí, de ver la vida, de expresarse, me ha encantado. Por favor, me pasáis a la, fuera de antena, me pasáis su teléfono. Está enamorado en general de la manera de expresarse de todos los que están hablando hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Me tenéis encandilado. Me tenéis loquito. Encandilado, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Justo. Yo me llamo igual que vuestro técnico. Pera Bernal. No. Jordi. No, que igual que vuestro técnico de sonido. De sonido, Jordi, Pera Bernal, Jordi Pau, J. Paua, que no está hoy. No, coño, pero uno que no es ni... No, yo no me llamo ni J, ni Jordi, ni Pera, ni... ¿Cómo se llama vuestro técnico de sonido? Coño, J. Paua, se lo estoy diciendo, siempre no, está aquí. No, es que es otro, ¿cómo se llama? Sería anterior a este, ¿cómo se llama? ¿Quién estaba antes del J. Paua, Nani? ¿Nane? ¿Qué? Perdón. Jolín. No, estaba dormido, lo siento. Chus. ¿Qué quieres? Chus. Chus, no, hostias. Joder. Que me llamo como el que te llama las músicas y las publi. Es el J. Power, man. Pues es el J. Power, tío. J. Chus. Es que no me refiero a estos, joder. ¿Monse? No, un tío, y eso, me llamo como un tío. A ver, una cosa, ¿por qué no vamos más rápido? ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Salva. Salva. Salva. Vale. Coño, claro. Vale. Salva no está aquí. Salva hace años que... Claro. Tenéis un técnico. Salva murió ya. Salva. No, hombre. Salva murió. Telefónicamente hablando, sí, o sea, claro. Y otras cosas. Bueno, vale. Pero, ¿y por qué estamos...? Quería hacer la broma, hostia, me llamo Salva, como vuestro técnico. Ya, bueno, nos reímos, ¿eh? Oh. No, pero si ya no está, ya muerto, nada. Oye, el deseo, por favor, para 2008. Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? No hay mucha... El río Francolín. ¿Eh? Sí, yo, en este mundo en el que vivimos hay muchas necesidades. Desde luego. Pero yo creo que la recuperación del río Francolí es importantísima, de verdad. Así que mi deseo para 2008 es que precisamente que las aguas cristalinas y puras del Francolí vuelvan a ser lo que eran y que todos volvamos a disfrutar de ese magnífico río como antaño. Dios a la mierda ya todos. Venga, con vosotros. ¡Apa! ¡Jesús! Gracias. ¡Una hermosa! Parlant del cap d'any, ja sabeu que aquesta nit la majoria de la gent del món deixarà 2007 per entrar a 2008. No es pot fer res, però ens acompanya una mare molt preocupada pel seu nano, perquè sembla que amb ell no va la història d'aquest canvi d'any. Julia Hetero, buenas. Buenas tardes, gracias por ayudarme. Espera un momento, pasa, ven aquí. ¡No! Ven, que tenga, ¡no! ¡Que venga, que pase no. aquí dentro, te he dicho! ¡Que no! ¡Que pase! ¡No, déjame en paz, hostia! La señora Julia Hetero ha venido, es su hijo, Miliki. Sí, claro. Siéntate aquí, Miliki, no. Por favor. Siéntate, por favor, siéntate, chaval. Pon los pies en el suelo, como me yo siento, te siento, me siento, pero en contra de mi voluntad. Vale. No reconozco a este tribunal, ni a esta radio, ni a esta gentuza, mamá, ni a ti, que lo sepa. Está más rebelde que el pelo de Tim Burton. Es que no puedo con él. ¿El técnico sí que lo reconoces, chaval? A Salva, solo. Bueno, a ver. Encima se hace el chistoso. Sí. Julia, cuéntenos qué le ocurre a su chaval. Ha venido aquí pues, porque está preocupada. Miliki, este mi hijo, tiene ya 17 años. Mm. Y él se cree que ya es mayor. Hombre. Que ya puede hacer cosas él solito. ¡No hago nada, hostia, mamá! No. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? A ver, los fines de semana ya no te viene al terreno con nosotros, por ejemplo. Por ejemplo. Y te quedas en el piso tú solo. Eso es un primer paso, ¿eh? Ya está, te tengo que lamer los pies por eso. No, pero un poquito de respeto sí que deberías. Va, a ti, con porque esos pelos. Soy tu madre, yo te di mis pechos. Vamos a ver. Pecho, me dice uno y mal dado. Y desganado. señora Julia, debe usted comprender que el chaval está ahora en una época difícil. O sea, una nueva vida se le ha abierto y apenas ha leído el libro de instrucciones. Escucha a este tío, mamá. Escúchale y aprende. No, escúchale y aprende. A usted le hubiera de chupar los pechos. Yo entiendo. A este tío le hubiera bien chupado los pechos. Déjame hablar. Yo entiendo que está en una época difícil y que ya no quiere hacer cosas con su padre. Es normal, que crece, normal. Pero es que pasa una cosa, es que no quiere entrar en el año nuevo. O sea, se quiere quedar en el 2007. Pasa, ¿eso en qué cabezón cabe? Mira vosotros, y a mí dejarme ir al 2008 vosotros. Pero eso no puede ser. Julia, Miliki, un momentito. A ver, ¿cómo es eso, Miliki? ¿Que te niegas a entrar en el 2008? ¿Cómo va? A mí me la suda el 2008. Yo me quiero quedar aquí en este año, en el 2006. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Por qué no respetáis mi libertad? No me cortéis la ala, no me pongáis etiquetas más. Hijo mío, es que eso no es normal. El mundo entero va a cambiar de año y tú no puedes quedarte atrás. Tú no te puedes quedar atrás, el mundo entero. ¿Quién carajo humano te ha metido eso dentro de la... Nadie. Los amigos, las amistades. No, lo he pensado yo, a mí yo no tengo amigos. Yo no tengo amigos, ya, a mí no me gusta esa. No tengo amigos. Yo, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, ni lo tengo que decir, ni lo que tengo que hacer. Si tu padre, tu madre y tu hermano se van al 2008, tú te vienes con nosotros. Eso, pava, ¿ves que es? Está enfadada. Es normal, Miliki, es normal. Es normal que tú vayas a estar enfadada, porque es un paso importante. No es ir el fin de semana al terreno, es cambiar de año. Por eso, no quiero. Pero una, Julia, una cosa. Porque yo le pregunto, ¿por qué acude a nosotros para esta movida que es claramente una cosa personal y familiar? No, no. Mucho de la supernani, pero no de este gafotas. Porque es que no sé qué hacer. Es que yo, mire, yo creo que a donde no llegan los padres puede llegar la radio. Sí, claro. Yo le contraté a una supernani. Y llamó a una prostituta. ¿Llamó a una prostituta o llamó a una supernani prostituta? ¿Cómo fue eso? ¿Qué le dijiste? Bueno, eran las dos cosas. A ver, no, que no sé. Le viene la pava, ¿no? ¿Qué lo quiere que él? Supernani, nada, la supernani me dice, hola, cariño, tus padres me han contratado para que te ayude. A ver si eso no es una prostitución. Le dije, eso. ¿Y te acostaste con ella? Pues claro. Entonces es normal que acuda a nosotros, Julia. ¿Por qué hablamos bajito ahora? Porque es muy fuerte lo que ha dicho este chaval. Es menor. Pero sería igual, ¿eh? Pero no, para Supernani no es lo mismo. Para ti sí, pero para ella no. Bueno, a ¿Le acabas de buscar un marrón? En cuatro ya no quería saber nada de estas cosas. Pues madre, uno ha hecho más que yo, ¿eh? A ver, Miliki, voy a ser claro contigo. ¿Por qué te quieres quedar en el 2007? ¿Por qué pasas del 2008? ¿Por qué dices con esa ligereza que no sabes nada del mundo? No he visto que está embarazada la Supernani. ¿Qué dices tú? Dios mío. Apenas ha salido... Dios mío, no me lo puedo creer. Señora. Va a ser abuela. Estoy hablando con tu hijo. Va a ser abuela con 35 años. ¿Me quiere respetar que estoy hablando con su hijo, su tía ya? Chaval, tú no has salido del cascarón. ¿Qué sabes de la vida para decir que el 2008 te la suda? ¿Qué pasa con el 2007? Yo me quedo en el 2007. ¿Por qué? Porque ha sido un año bueno para mí. Lo he pasado guay. Se ha abierto una expectativa de la hostia. Pero tú no te das cuenta. Por fin me he desvirgado. No quiero perder todo lo que ha sido este representante. Pero tú no te das cuenta, burro, que todas esas expectativas continuarán el año que viene. No confío en los mayores. No confío en lo que tú digas. Tú eres mayor, no confío. Este 2007 ha sido cuyunud. Y no creo que el 2008 sea tan bueno. No confío en lo que me digas. Mira, hijo, te voy a decir una cosa que tenía que haberte dicho mucho antes. ¿Vale? Eres daltónica, ya lo sé, que no... Mira cómo me tienes vestido. ¿Y cómo lo sabes? Porque siempre dices que tengo el pelo verde y soy pelirrojo. No, espera, te voy a decir otra cosa. Eres un conservador. ¡Hala! Me duele decirlo, pero lo eres. Tú temes al futuro y por eso te aferras al pasado por miedo. Escucha a tu madre, burro. Escucha a tu madre, que tiene más razón que un santo. Que no es mi madre. ¿Cómo que no es tu madre? Que no es mi padre, que es mi padre. Ah, es el padre. Es mi padre, pero no sé por qué quiere todo el puto día que le llame madre a él. Eso es lo que estamos discutiendo ahora. Eso no es lo que estamos discutiendo. Y te dio el pecho. Eso no es lo que... No, el pecho, eso, claro. Tú, gafota, dile algo. Y la pelo. Tú, gafota. Vamos a hacer una cosa, Miliki. Una cosa. Miliki. Hablamos con propiedad. Déjame hablar con él un momento, señora. ¿Me voy? Tú esta noche entras con tu familia en Año Nuevo. Con tu padre, tu madre... Ya está. Tiene un hermano, ¿no? ¿Cómo se llama? Roger Auer. Estás con tu madre. Con tu padre. Con Roger Auer, tu hermano. Los cuatro, entras Año Nuevo. Mira cómo va la cosa. Que te mola, te quedas. Que no te mola. Claro. Que UEFA 2007, que yo te espero. Yo te espero en 2007. ¿Usted se compromete? Yo me comprometo. ¿Tú que eres gay? ¿Cómo? ¿Tú eres gay o qué? Mago, sí. No, pero ¿por qué tengo que ser gay? No soy mi. No tengo por qué. Yo aquí, te espero. No sé, ofreciéndote con una. Como... Apuntaos esto, gay mago. Apuntaos esto. Ya ha sido utilizado esto, ¿eh? ¿Sí? ¿Con nosotros? El rey. Sin descanso. Una cosa, yo te espero día tras día. Yo te espero para que no estés solo el 2007. Si no te mola el 2008. Si no ¿qué, te mola? Hijo? A ver, ¿qué tienes que bueno, hacer? Lo probaré. Gracias a Dios. Gracias, Cadena Ser. Gracias. Vamos, Miliki, ven. Vamos a preparar las uvas. Ya usted... me gusta el raín, te lo he dicho miles de veces. No, pues cómete las uvas nada más. ¿Al raín no te gusta? Dame dos besos, usted, gafotas. ¿Tú quieres más de...? Me agrada hacer que haga la tronca. Deme... ¿Pero a ti qué te gusta más? ¿Eres más los Reyes Magos o los Pare Noel? Al Pare Noel y fe que haga la tronca. Fe que haga la tronca. Escucha esto, oyente. Escucha. Es tan bello. Es la belleza más absoluta. Y hoy canto boleros. Pero los especialistas secundarios, no en música clásica, claro, sino en humor, también tienen la misma belleza y el mismo gracejo. Especialistas secundarios hacen arte de la... joder. Hacen arte en la tradición. Especialistas secundarios serán clásicos. ¿Qué tal? Soy Max Cortés, estrella del porno español. Soy muy conocido, porque no todo es Nacho Vidal. Cabemos más estrellas españolas con un níspero tan pomposo como el que tiene Nacho Vidal. Y no hacemos tanto ruido. Pues eso, nada. Feliz Navidad desde la SER. ¿Tú conoces más Cortés? Sí, y es verdad que no tiene el níspero tan pomposo como el de Nacho Vidal. ¿Es que pero... Nacho Vidal? ¿Qué adjetivo? Es pomposo. Y rotundo. Y rotundo. Es rudo. No le cabe un vaso de tubo. Hablando de comer, ¿dónde te comes las uvas? ¿Eh? Hablando de comer, ¿dónde te vas a comer las uvas? Pues ¿dónde me lo voy a comer? ¿Conmigo otra vez? Pues claro. ¿Vamos a la fiesta del chuli? Vamos. Vale. Es la fiesta hay del chuli. Ahí. Es la fiesta del chuli. ¿Pero qué pesas usted? ¿Cómo puede llamar por dos teléfonos a la vez teniendo usted uno solo? ¿Cómo puede querer dos mujeres a la vez y no estarlo? Buenas tardes, feliz Navidad, felices fiestas y próspero 1996. ¿Ha llamado usted al teléfono atención al cliente de la empresa de Paranoel S.A.? ¿Le atiende Ruth? ¿En qué puedo ayudarle? Muy buenas tardes, caballero. Mire, pues hasta aquí hemos llegado ya. ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Feliz Navidad un poquito, pues no! ¡Pues claro que no soporto! ¡Feliz Navidad por lo menos, no! ¡Claro! Sí, hombre, sí, feliz Navidad y próspero. Vale, igualmente. Ahora. Igualmente, dile tú también. Ya le he dicho. Adelante con la retahíla. Bueno, pues que es una vergüenza que tenga que decir yo cosas como las que le voy a tener que decir. ¡Feliz Año Nuevo! ¿Cómo? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Pascua! Pero, ¿por qué le da vergüenza? Hombre de Dios, con lo que hemos pasado usted y yo juntos, no puede darle ya vergüenza a lo que tenga que decirme. Es que me da un poquito de vergüenza la indignación que tengo hoy. Es que estoy un poco avergüñito. Vaya. Venga, láncese. Feliz noche buena. Feliz año del tigre. Oiga, venga. Vamos. Sí, a ver si no escucha ya a nadie, si está todo el mundo preparando el raín. Esto es una conversación telefónica privada, usted lo sabe, y solo si tiene un índice de jocosidad importante, la emitimos en vivo y en eso. Cuénteme, próspero año. Santas Pascuas, verá, caballera, es que esto que le... Es que lo que le he contado pasó ya hace unos días, y yo me lo he ido guardando, vaya. Porque es que me está reconcomiendo por dentro, feliz cumpleaños. Feliz aniversario. Bueno, suéltelo indignado, que es que vamos a estar, nos estamos agobiando. El técnico, Paloma, yo, ¿qué le está pasando? Pues venga, mira, feliz lo que quieras. Le sitúo. Feliz el coche nuevo. Feliz noche buena. El día 24, por la noche. Nochebuena. Ceno aquí solo en mi casa. Me como las 12 uvas. ¿Pero cómo se van a comer las uvas, animal? ¿Las uvas se comen esta noche? Caballero, yo me como las uvas cuando me salen las pelotas. Vale. ¿O es que el resto del año yo tomo siempre mandarinas? No, también puedo comer uvas. Es verdad, tienes razón. Ah, pues ya está, vamos, digo yo, si me compro en el mercado, pues me las tendré que comer, sea martes 24, 12 o 17. ¡Cómase usted la suma donde quiera! Como si se la quiere meter una por una en el trajano, pero cuénteme, a ver, estamos ahí situados. Está, hombre, día 24. Claro, venga, nos hemos quitado la careta todo el mundo. Nochebuena. Bueno, pues 24, me voy come a... Come uvas, ¿qué pasa? Me voy a comer después de comerme las uvas, más me hizo... Y me tomo una copita de vino sin acabármela, ¿eh? ¿Cómo? Vale. Esto es lo que bebí. Bien, de hecho, los excesos no son buenos, y menos en estas fechas que la gente se excede y muere. Vale. ¿Qué? Bueno, que... Es que me da vergüenza, caballero. Pero dígalo ya, por el amor de Dios, y tanto remigo y tanta hostia que nos tiene a mí y a Paloma en vilo. Dígalo de una vez, por favor. Está bien, se lo ¿qué cuento. Ocurrió? Cuéntelo. Se lo cuento, se lo cuento. Me voy a dormir. En principio esto es normal. Pero es que la mañana siguiente, día 25, me despierto. Me estiro así como un gato que hago yo cuando me despierto en la cama, que estiro los brazos. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que mi brazo choca de repente con el cuerpo humano de una persona que está en mi cama al lado mío. ¡Hala, por Dios! ¿Qué pasa? ¡Bueno! Se le había metido una lumiasca en la cama, ¿no? ¡Nada, nada de eso! ¡Papá no. Noel! ¡En pelotas! ¡Al lado mío, en mi cama, durmiendo! ¡Oh, por favor! ¿Eso claro, yo me doy un susto de muerte. O sea, no me lo puede creer. Le vuelvo a mirar y sí, sí, confirmados, un gordo con barba, pelo blanco, nariz roja y en pelotas durmiendo al lado mío, roncándome como un cerdo. Es muy fuerte esto. Claro, yo no, es que no me lo explico porque... ¿El abuelo de Heidi no era? No, Papá no. Noel. No, porque me levanto de la cama sin despertarle y por la habitación me encuentro botellas vacías, par de copas, de cava, unos calzoncillos rojos enormes, una camiseta de Imperio Madrid en Laponia, un gorro rojo con borla blanca. Es Papá Noel, es Papá Noel. Claro, mi ropa también escampada por ahí y es cuando me fijo que yo también estoy en pelotas. Pero bueno, por el amor de Dios, niño. Yo suelo dormir siempre vestido. ¿Me está usted diciendo que se ha apareado con Papá Noel? No grite, hostia. ¿Cómo me lo voy a tirar? ¿Pero cómo que no? No me acuerdo de nada. Pero si yo me fui a dormir las pruebas cantan. Porque yo me fui a dormir tan tranquilo, yo no, es que no entiendo qué pasó. Pero bueno, cuando el Papá Noel se despertó, ¿qué pasó? Porque, ¿qué pasó? Pues él dice que tampoco se acuerda de nada. Él dice, no me acuerdo de nada. Pero la verdad es que lo dice así, con una sonrisa socarrona que yo no sé. Madre mía, ¿y cómo quedó la cosa? ¿De eso hace una semana ya? Pues nada, cuando se despertó se fue a duchar, se vistió, me dio un beso en la frente y se piró. ¿Ah, sí? ¿No le dijo nada? Sí, sí, me dice, me dio un beso en la frente y me dice, gracias cielo, ya te llamaré. Hostia, aquí ha habido copulación, ¿eh? Vaya. No, cállate. ¿Qué pasa con la lista? La cuestión ahora es que yo quiero que me borren de la lista. O sea, no quiero que Papá Noel venga más a verme el año que viene. Eso es imposible porque ya no me corre, es que será un hecho irrefrenable. Ya, imposible, y será violenta la situación, claro. Pero pasa por todos los hogares, es imposible. Bueno, pues por el mío que lo pase. Imposible. Para Navidad, pues compre condones para Navidad. No se lo diga a nadie, ¿vale? Esto es una conversación. Yo le he dicho que esta conversación es privada. Muchas gracias. ¿Vale? Aquí somos una tumba. Hay que emitirlo. Esto lo emitimos. Claro. El día 31. Pero más. Que es cuando más gente escucha. Y ya con volumen más alto. Sí. Espera, súbele un poco, unos cuantos grados, ¿vale? Que la gente se entere. Hola, somos los Café Quijano y queremos mandaros. Año nuevo. Feliz primero. Año feliz. Año desde León. Nuevo. León. Desde León. Ven a León. Ven a León. Hola. Ven a León. Ven a León. Ven a León. Ven a León. Como tú. No vale la pena. En este espacio nos encargamos de buscar personas, objetos que habéis perdido, animales, todo aquello que haya sido importante en vuestras vidas y que habéis perdido, la ONEA. Darnos una pista y nos lo decís. Nos acompaña Sanchito. Hola, Sanchito. Bueno. Feliz año nuevo. Sí, igualmente. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues me gustaría decirte que bien, pero te mentiría, la verdad, porque estos momentos de Navidad me está embargando una pena que... ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No se la quisiera yo... ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No te explico, yo soy pariente... ¿Qué ha pasado? Yo soy hermano de los hermanos Pinzones. ¿Los hermanos Pinzones? Me suenan, pero ahora mismo no... ¿Quiénes son? ¿Cómo? ¿No? Los hermanos Pinzones, no sabe quiénes son los hermanos Pinzones. Son los hermanos que acompañaron a Colón en el descubrimiento del Nuevo Mundo de América. Ah, vale. Sí, ya. Ya sé quién es. Hermano Pinzones. Los hermanos Pinzones que fueron las la pinta, la niña. No, la... no, no, no. Señores. Sí, no, las carabelas, las veas. Fueron en las carabelas. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues... Y nada, que me gustaría saber de ellos porque hace ya un montón que no sé nada de ellos. Ya. Pero Sanchito, estamos hablando del descubrimiento de América hace siglo XV, puede ser, ¿no? Uh-huh. Finales. Pues... Están mayores, sí, ya lo sé. No, no, mayores, ¿cómo pero... que mayores? Esto. Eso está más muertos que la carrera de... ¿Cómo que muertos? De Diego Terrocet. ¿Pero cómo que muertos? Hombre. ¿Pero cómo dices esto? Joder, que... bestia muerto. ¿Cómo que muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Lo han asesinado? ¿Lo han asesinado? ¿Lo han matado? O sea, es que... Ay, qué ingenuecillo eres. Lo peor de todo no es esto, ¿sabes? Lo peor es que tenemos una llamada. Hombre, pues claro, para esto yo he venido al programa. Ya, para ver. Que tenemos una llamada de alguien que dice que asegura conocer algo de los hombre, hermanos. Claro, porque tú dices que están muertos muy. Hola, tu nombre, amigo o amiga. Hola, me llamo José. Hola, José. ¿Qué te pasa? ¿Sabes algo de los hermanos Pinzones? Pues sí, y lamento decirle a Sanchito que es verdad que han muerto. Dios, vaya. Sí. Qué calamidad, por Dios. ¿Y cuándo ha sido no, eso? A ver, ya hace, pero no hace tampoco tanto. Así no, así no, no hace mucho. Mal constipado. Ya, si no sé cómo fue, en fin, te acompaño en el sentimiento, Sanchito. Gracias. Bueno, pues confirmamos la muerte de los hermanos Pinzón. Oye. Gracias. Una cosa. Di, José. Que no, si me permití, y tú también, Sanchito. Yo es sí. Que yo era muy amigo de los hermanos Pinzones, y entonces un día les hice una poesía que con mucho gusto leería aquí. ¿Puedo? Claro, por supuesto, José. Sí, le da, venga. Por favor, que me da mucha ilusión. A ver, dice así, espera que la tengo aquí. A ver. Qué emoción. Los hermanos Pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era otro marinero. Qué bonita. Qué bonita. La Calcuta que se fueron en busca de unas rutas. Rutas, ¿no? Conquistando Camboya con la punta de la espada. Qué bonito, por Dios. Esto es... Sigo, os estoy aburriendo, ¿verdad? No, no, no, por Dios. Por favor, José. Es preciosa. Sigue, sigue. Y a los indios motilones les cortaron... Lo siento, no puedo seguir. Es muy bonita. Lo siento, siento. Para mis primos. Siento. Hermanos Pinzones. Bueno, estamos realmente emocionados. Qué manera de acabar el año. Y el año. Yo creo que sí, arriba. Gracias, José. Gracias, Sanchito. Al menos te vas con un mal noticia, pero buen recuerdo. Claro, con mala noticia, pero con el recuerdo de esta poesía, que por favor, si me podéis dar la cinta. Por supuesto que sí. Gracias. Un beso. A José, un besazo muy fuerte. Bé, com sempre que fem un programa en directe, acabem amb un tema musical. Sí. Us desitgem que tingueu una molt bona sortida d'any i una boníssima entrada d'any. Demà no hi ha programa. No, demà dia 1 descansem, però el 2 ja ve de ja seguida. De fet, el dia 1 és un dia que no existeix. Es podria esborrar el calendari perquè la gent està inerte, no és gent. Des de luego, que dia més raro, eh? Que dia més tonto. Per tant, ens retrobem... Quina té planes pel dia 1? En veritat, el primer dia de l'any és el 2. Sí. El 1 no és nada. Aneu amb molta cura a la festa d'aquesta nit i ens trobem el dimecres... Ah, el dia 2. Apa, adéu!